Buenas tardes, bienvenidos un saludo. Vamos sí, a hacerlo vamos a intentar, ¿no? manualmente, como se suele decir, y a ver si así podemos hacerlo. Bueno, el caso es que aquí estamos, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con la energía y el rollo guapo, hermoso que se traen los suecos Bullet, que el pasado mes de enero y después de 7 años de su predecesor ponían en las tiendas el que hace su séptimo trabajo estudio. Abrimos el programa igual que el disco, con el tema que le da título, que es este energético, enérgico incluso, Kickstarter. Un disco que viene un cuarto de siglo después de que la banda se forjara y con el que nos muestran que están aquí para quedarse, que tienen mucho todavía que mostrar. El título del disco lo dice todo, pedal de arranque, vuelta a empezar. Es un nuevo capítulo de la banda, tuvieron que arreglar el motor de su autobús de gira, un vehículo viejo de época que ya nos mostraron en la portada de su anterior disco, un autobús de estos tipo americanos, de estos que tienen las formas redondeadas y tal, ¿sabes? Sí, sí, esos. La guagua, que parece una guagua. Esa. De esos que giran, las ruedas giran en todas direcciones. Todas las direcciones. Yo lo flipé cuando lo vi la primera vez en Nueva York, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues un autobús de esos. Ajá. Y bueno, ya con ese autobús apañado, que se tuvieron que dejar una pasta, de hecho han tardado 7 años, por culpa del puto autobús. Joder. La bala nórdica regresa con más fuerza y empuje que nunca de la mano de Stinghammer Records, el sello que ha apostado fuerte por este Kickstarter, el nuevo trabajo de los suecos Bullet. Y bueno, Javi, David, David. Javi Casimoto no ha venido y Javi Casimoto, y Javi Retro de momento tampoco. Vendrá dentro de un rato. Der Vampir, aquí estamos. Vamos a recordar ese número de teléfono. Que es el 976. Bueno, oye, por si acaso. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial. En FM Zaragoza, si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Es a Saltomata, radiorock.com, la radio online del rock. Recuerda, la radio online del rock con casi, con casi no lo sé, pero con un montón de programas. Un huevazo de programas. Sí. Tenemos redifusiones también, David. Aquí en Radio Mike, creo que es los lunes de 10 a 12 de la noche, me parece. Ahora no recuerdo muy bien. ¿Cómo? El de Senderos es el lunes, ¿verdad? El lunes por la mañana. Por la mañana, de 10 a 12. De 10 a 12. Sí, que cambió del viernes, sí, verdad, sí. Y luego el de Asalto Mata, me parece que era jueves a las 5 de la tarde. Exactamente, en la jueves a las 5 de la tarde, sí. A la hora bruja en Ciudad de México. Exactamente, bueno. Sí. Recordar también que si ninguna de esas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bueno, un programa que subimos y tenemos vinculado al Instagram de Mariquita Refinado, que es un tío muy apañado. Bueno, saludamos a Terelu y al Tony, la pareja de la moraleja. Hoy están de celebración, el día de los enamorados, San Valentín. Están muy enamorados estas parejas, y nos escuchan juntitos el programa. Hay que comprar bombones, Tony, a la Terelu, hay que comprarle bombones. Y cositas así. San Valentín, que esta mañana me he enterado de que viene el nombre porque tal día como hoy en el año 240 y no sé cuánto, joder, se mató a Valentín, que era un sacerdote en el Imperio Romano, un eclesiástico. Y un amiguete nuestro también, ¿verdad? Sí, Valentín. También tenemos un Valentín, pero eso me parece a mí que ese Valentín, el tema este eclesiástico lo lleva mal. Que casaba a los soldados romanos a escondidas del emperador, que prohibió que los hombres se casaran, porque decía que si un hombre soltero estaba libre de cargas sentimentales, pues que cundía más en el campo de batalla. Ah, bueno, mira. Y el Valentín este lo escondía, casaba a escondidas a las parejas. Sí, oye. ¿Vale? Para bueno, pues eso. Haciendo siempre estas cosas de cristianos que se hacen. Y hasta que, claro, el emperador lo que se dio cuenta. Lo engancharon. Y lo enganchó, claro. Y un día como hoy, pues. Se pasaron por la filomatía al Valentín. Y desde entonces, pues le rinden homenaje los enamorados tal día como hoy. Vamos a continuar con más cositas. No dejamos el sello Steam Hammer. Pues estos días nos hizo entrega de un nuevo single, de lo más interesante. Lo firman los alemanes Freedom Call, uno de los máximos exponentes del denominado Happy Metal. Su líder Chris Bay nos dice que la idea de este nuevo tema viene de darle un toque superlativo a esa definición de metal feliciano. Ya sabéis, con melodías extremadamente pegadizas y edulcoradas. Para darle una vuelta de tuerca al tema, en esta nueva composición han contado con la colaboración de Petri Lindros, guitarra y voz de Ensiferum, que le ha dado, pues bueno, ese toque vikingo que le caracteriza a él y a su banda. Ya se ha dado forma a este Heavy Metal Happy Core, que así se titula lo nuevo de los alemanes, Freedom Call. We'll be right back. Happy, qué, happy, ¿eh? Happy total, ¿eh? Qué facilidad tiene el cabronazo de Chris Bay para hacer melodías pegadizas, pero como lapas, ¿eh? Se pegan estas cancioncitas, tío. Pero que no es de ahora, que es de siempre, vamos. Ha tenido siempre una facilidad de un hacer... Un toque, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Este hombre tiene lo que tiene que tener un artista de nivel, o sea... El reconocerle a la primera escucha, ya sabes que es él, tío. O sea, eso es fundamental, pero es difícil de conseguir, claro, es muy difícil. Complicado. El hacerlo fácil es lo más complicado que hay. Sí, sí, no, es así. Bueno, y como se nota la labor de Petri y Lindros, esas voces guturales, ese rollo vikingo que la ha puesto ahí. Bueno, adictivo, este Happy Metal, Happy Core, un tema, pues bueno, es un single nuevo que han hecho, pues como explicamos en otras ediciones del programa, bueno, pues como hicieron Visions of Atlantis o War Kings, de forma previa a la gira, una gira que van a hacer conjunta, Anciferum con Freedom Call, que bueno, pues me imagino que este tema pues saldrá bueno. El propio Petri con Chris Bay a tocar el tema, me imagino, pero vamos... Es carne de directo esta totalmente. Esta cancioncita, ¿eh? Eso espero. Y de jarra en mano también, ¿verdad? Y jarra en mano, ¿no? O cuerno de hidromiel. Uh-huh, ya están también llamando por ahí, alguien viene, va Leti a abrir. Bueno, ya que estamos, nos marcamos un triplete de lanzamientos del sello Steinhammer, el cual el próximo 30 de marzo pondrá en el mercado el que es el 23º trabajo de estudio. Ojo, 23 discos ya. Joder. De uno de los guitarras, y aquí reincido en esto, más reconocibles que existe. Porque vienes que te reconozcan con tu voz y tal, pero reconocer una guitarra... Es complicado. Si el reconocer ya es una forma de hacer, es complicado. El reconocer solamente a una guitarra, bueno, pues eso lo tiene este popular. Como es Axel Rudi Pell, el alemán, guitarra alemán, que se hace acompañar desde sus inicios en 1989... por su bajista Volker y desde el año 98 por dos tipos que también poseen un halo grande y reconocible a la primera escucha. Habló de los inicios de su carrera en solitario, porque recordemos que anteriormente estuvo con una banda alemana de heavy metal que se llama Steeler. Sí, sí. Bueno, pues teclista Ferdi Turnberg, también impresionante el aporte de este hombre y la carismática voz de Johnny Joeli. Amén. De la enorme pegada de Bobby Rondinelli. Ojito la banda que joder, tiene, ¿eh? Ojito menudo, la banda que tiene. Este menudo batería, bueno. Sí, sí, sí, sí. Que está, bueno, pues está en la banda desde hace como una docena de años ya, ¿eh? Uh-huh. Ghost Town es el título de esta nueva obra, en la cual vendrá incluida una semibalada como este Sanity, que es el tema que os vamos a dejar y a dedicar en un día como hoy a todos esos metaleros enamorados, como el Javi, que está enamorado de la vida juvenil, o de las chicas, de los chicos y de los maniquís. Hola, Javi, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Hoy es el día de los toques. ¿Has venido enamorado o no? Hoy es un día que hay que estar enamorado, que sea de la vida de uno mismo. Claro que sí. Claro que sí, joder, di que sí. Bueno, pues eso, que se lo dedicamos a los metaleros enamorados de la vida, de la moda juvenil y, por supuesto, de su pareja. Y lo hacemos con este tema nuevo, firmado por Axel Rudi Pell. Nos hemos columpiado, esta no era Sanity. Ahora sí, dale a play. Un momento, a ver. Ah, la voy a quitar, sí. Un momento. ¿Cómo suena esto de fuerte, macho? Es el día de los errores. Sí, los bueno, machos. San Valentín, que ha venido aquí, se ha juntado con Rumpelstankin y nos han hecho aquí un batiburrillo energético. Majo. Enérgico. Bueno, y total, lo ya la tengo. Sanity, pues venga, pues dale. Probamos a ver si ahora es esta. Que estábamos a dedicársela a los enamorados. Venga, está así. Claro. We'll be right back. pues al final ni enamorados ni su puta madre. El armero que había pensado que me había clavado el David otro tema, resulta que no, que había puesto el que quería de inicio. Que empezaba, empezaba más cañero, pues. Empezaba más cañero, pero resulta que era una semibalada. Vale, por eso al empezar así cañero ya no me acordaba y se me había... Pero bueno, también se puede celebrar San Valentín así, rockero, claro. Joder, macho, que somos la gente... Además, en el mundo del amor hay mucho fantasma. Sí. Como para llenar una ciudad. Bueno, en el mundo en general, no solo en el mundo del amor. Todo. Bueno, vamos a ver, esto era lo nuevo de Axel Rudy Piel. Como he dicho, se titula Ghost Town, el tema que acabas de escuchar y que a la vez da... título al disco. A ver, saludamos por aquí. Tenemos a Pequeño San, el sheriff, a Pequeño Ternasco. Lo tenemos a la escucha. Saludo. Luego tenemos por ahí al Comando No Barris. José Luis. Ahí escuchándonos. Dice, hola. Dice, llegar y besar el santo. Bien por el happy metal. Entra con el happy metal. Bueno, pues bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí, seguimos por tierra germánica y lo vamos a hacer para empezar a imprimir un poquito de mala folla, que tanto enamoramiento ni qué pollas. Vamos a darle guste rinin al Tony, que sé que le va la sección cañere. Vamos a darle unos temillas para que esté contento. Vamos a ponerle, pues eso, un poquito de mala folla al devenir del programa, y es que la semana que viene se pone en circulación el nuevo trabajo de unos alemanes que poseen una poderosa mezcla de heavy groove metal, moderno, agresivo y con una profundidad muy melódica también, ¿eh? El próximo 20 de febrero verá la luz el que será su cuarto trabajo de estudio, titulado No Surrender in Dark Days, para que no te rindas en los días oscuros. Los días chungos. Que luego vienen días con luz. Exacto. Es un tema, un disco que está avalado por un sello como es Record Digit. Refleja la lucha personal, el conflicto interno y la resiliencia, combinado con una intensidad emocional cruda, con una producción moderna, sólida y contundente, algo que podemos comprobar en temas como este Codeine Cowboy, como aquí David, es un gerente del rock and roll. Estos son de la codeína, no es lo mismo. Codeína, bueno. Que es el tema que nos vale para conocer a estos tíos y que firman los teutones, que no tetones, llamados Horseman. Let how the way to I am craving. El hombre caballo, ¿no? Horseman, sí. El hombre caballo. Está también para los enamorados. Está también para los enamorados. Eso es para los que llevan ya unos años. Unos años ya, y que claro, el amor pues va ya para cogiendo fricción y tal, ¿no? Sí, sí. No surrender in dark days. No te rindas en esos días chungos. Que, bueno, que todos los días sale el sol, chiquilón. Uh-huh. Codeine Cowboy es el tema que acabas de escuchar, de esta peña llamada Horseman. Bueno, hemos sobrepasado en 10 minutos. Bueno, vamos a decir que llevamos media hora de emisión, porque entre gritos y hostias y con los errores y los fallos de del principio, pues bueno. Del puto ordenador. Como que no, llevamos un poquito más de media hora. Bueno. Recordamos ese número de teléfono. Te iba a decir Casimoto, pero no, eres vampiro. No, Casimoto, no. Sí. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM de Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que es la radio del rock, la radio online del rock, sí señor. Tantas mil programas. Buah, hay un huevazo en tu idioma, macho, sí. Un huevazo. Todos, cada uno de ellos exclusivamente sintonizando buen rock and roll. Uh-huh. Y siempre programando y locutando en tu idioma. Sin ninguna duda. Bueno, y tenemos unas redifusiones aquí en Radio Mai los lunes. Lunes hemos dicho de 10 a 12 de la noche mañana, o de la mañana. Me parece que era, sí. Y bueno, voy a tener que comprobar. Sí, ahora estamos dudando. Estamos todos dudando. Espera, que tengo aquí lo de las redifusiones. Calla, que va a verlos, calla. ¿Te va bien la vista? ¿Necesitas una gafa, un vampiro? Bueno, gafas ya tiene. Sí, sí, tenía yo razones por la noche. Por la noche, ahora. De 10 a 12, de 10 sí. De 10 a 12 de la noche, joder, uh-huh, macho. Sí. Vale. Vale, vale. Si es que me lo cambian 40 veces. Si sí, es que, si es que sí, yo sí, me vuelvo sí, mongolo. Y luego están las redifusiones de exactamente, en Asaltomata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Muy bien. Coincidiendo, perfecto, como decías tú antes, con el horario de Ciudad de México. será que es a las 5 de la tarde de los jueves y una orilla menos en Canarias. Canarias, muy bien. Bueno, vamos a con más cositas. Nos vamos a la vecina Galia para conocer el nuevo trabajo de una banda que rinde pleitesía a su vez a su vecina Italia, concretamente a la era del Imperio Romano, hasta el punto de ir disfrazados de legionarios. Si los viera la serie de Lobelli, macho, joder, ya te uno digo. Francés vestido de romano, pero espérate, ¿sabes esto? ¿Eh? Están locos estos como, romanos. Como pille el Lobelli cazando jabalíes. El pasado 5 de diciembre, de la mano de un sello casualmente italiano como es Wormhole Death, ponían en las tiendas este Augustus Omnipotens, cuarto trabajo de este cuarteto de galos renegados. El disco es una obra conceptual completa que traza el ascenso de Octavio, desde las secuelas del asesinato de Julio César hasta el establecimiento del imperio y la Pax Romana. Cada canción captura un momento decisivo impulsado por una mezcla visceral de death metal ennegrecido, así, ponzoñoso, donde la brutalidad sirve a la historia. De dicha obra nos quedamos con Mortem Proditorum, el tema que nos vale para conocer el nuevo trabajo de estos franceses llamados Deos. We'll be right back. Ahí, ahí. Ahí, ahí, que suene como tiene que sonar, joder. Que cantar a estos fulanos da carraspera, ¿sabes? Sobre todo tú, cuando acompañas. Da carraspera total, ¿eh? Mortum proditorum. Pues es que tienen rollazo, ¿eh? Estos tíos. Sí, hombre, tienen su... Me han molado mucho, me han molado mucho. Cosas, sí. Tiene su rollito así, un poco cinematográfico, ¿no? Teatral. Sí. Uh-huh. Augustus Omnipotens es el título de... del disco que en el que viene extraído pues este Mortem Proditorum de los Galos Deos, lo que ya no sé si cantan en latín o en inglés o en francés. Buah, yo era malísimo en checoslovaco, porque... era malísimo en latín, no te puedo decir. No te puedo decir porque encima como tienen carraspera tampoco se les entiende mucho. Yo no llegué a dar latín, así que no puedo opinar. No he llegado a meterme de lleno y a estudiar las letras de estos fulanos, pero bueno, ahí están. Ahora sí que nos arrimamos a tierras transalpinas para ir con otro trabajo conceptual que está reflejado en Shadows of the Light of Dawn, una obra que publicará el próximo 6 de marzo el sello Rockshots Records. La banda posee un sonido death metal con arreglos orquestales, estructuras progresivas y temas melódicos e inquietantes, intensos pasajes de piano y amplias texturas sinfónicas coexisten con riffs de guitarra afilados, voces imponentes, creando pues atmósferas oscuras y dramáticas. Tras una currada introducción de 3 minutos, se da paso a este Shadow Spiel, que es el tema que os vamos a dejar, y que retrata el viaje de los supervivientes tras una catástrofe nuclear, acompañados por espíritus inquietos que acechan el mundo devastado que les rodea. Así que sean bienvenidos a este mundo post-apocalíptico, el peculiar mundo de estos italianos llamados Nefastis. Yeah. que además, como músicos son buenos, pero es que luego, claro, se echa el tío a despotricar ahí, que parece que está enfadado con medio, sí, sí, parece que está enfadado con medio mundo este hombre. Que puede que sí. Que puede que sí. Shadow Spell es el título, algo así como el embrujo de la sombra. Shadows of the Light of Town es el título de este nuevo trabajo, firmado por los italianos Nefastis. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. El apunte más duro. Aquí viene lo ya. Aquí ya viene el lo más duro de todo. Ya. Ahí lo más duro, lo más oscuro. El premio de la montaña arriba, sí, del todo. Ahora es para abajo ya. Ya, ¿no? Ya, ya para abajo ya. Venga, a ver, vamos. El punto más duro y visceral de la tarde lo pone un proyecto que además es de casa, ¿eh? Uh-huh. Una nueva aventura formada por Santiago Cabero, guitarra de nuestros paisanos Ataraxi, uh-huh, una de las bandas de nuestro amigo Eduardo. Exactamente, Edu, sí. Uh-huh. Edu Fulci, que ha montado junto al Javi, vocalista de estos, el vocalista de Ataraxi, el dúo, un dúo moño, ha grabado un debut de death metal primitivo en el que le ha sido difícil no dejar impronta de esa cadencia doom de su banda madre, que es Ataraxi. El trabajo es un EP de 6 temas que apenas alcanzan los 25 minutos. Titulado Revenge from Beyond, y se pondrá en circulación el próximo 27 de febrero con un sello, ojo, de Singapur. Joder. Ananda. Ananda. Especializado en baladas de este tipo. Pues un sello llamado Pulverized Records. Rebellion, pues llama por ahí la gente. Ahora mandamos a Leti que vaya a poner. Rebellion Against the Vile, uh-huh, es el título del tema que os vamos a dejar adelantándonos a esa ópera prima firmada por estos maños que han usado el clásico de uno de los discos de los suecos Grave para dar nombre a su banda. Y ese nombre es el de Hating Life. Don't Que se ha acabado, se ha acabado así de como un poco de repente. Nos ha puesto el micro a traición. La verdad es que no, que se acaba así, se acaba la canción de repente. Pero bueno, la verdad es que no sé ni qué de los maños estos, vaya maños, no sé ni qué decir. Vaya maño. Qué joticas nos ha hecho la gente de Teen Life. Hating Life, que es bueno, era el título del tercer disco de los suecos Grave, y que ahora se lo han cogido para sí como nombre de la de este nuevo proyecto, formado por dos personajes, Javi, que es el vocalista, y Alberto, perdón, Santiago Santi, el guitarra de bueno, guitarra en directo de Empty y bueno, de los Ataraxi, ¿sabes? Que eran rollo así de, pero mucho más doom, mucho, pero bueno, no deja de quedarle, de dejar esa impronta aquí, que Santi ha grabado todo, batería, bajo, guitarras, toda la instrumentación se la ha currado él. Y lo han hecho entre el local de ensayo y su casa. Joder. O sea, y bueno, pues este guay, es el resultado. Guay. Seis temitas, seis baladitas jotas mañas. Sí, sí, no, no. Sí, mágicas. Sí, sí. Dice, bueno, tenemos un medio tiempo por ahí también, ¿verdad? Rebellion Against the Vile es el título de la canción que habéis escuchado, incluido en este debut, titulado Revenge from Beyond. Bueno, vamos con más cositas, no dejamos los temas cañeros, pero sí, la oscuridad y la mala virgen de nuestros paisanos, pues la vamos a dejar ya a un lado. Lo que tenemos ahora es otro binomio, procedente en esta ocasión de Alemania. Llevan a cabo un heavy thrash, thrash metal influenciado por el sonido clásico de la Valle Area, dejándonos riffs rápidos y agresivos de la vieja escuela, con una producción moderna y contundente. Sus letras exploran conspiraciones y la manipulación global. Así se dejan. Squirrel Crusher es el título de su segundo trabajo, un EP de seis temas publicados de forma independiente y del que os dejamos una muestra como el tema titulado Lizards of the Apocalypse, que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Bufete Moriano, que ya lo tengo, ya lo tenemos ahí, Bufete. Conectado. Hola. A Bufete Moriano. Además le dedico este tema porque sí que le morará, porque la voz del individuo este que canta, pues tiene, ya te podrás dar cuenta, ciertas similitudes con las de Dave Mustaine, ¿no? A ver. No es una copia calcada, no está, ya, pero bueno, pero va por ahí. Tiene un deje. Bueno, pues estos lagartos del apocalipse, que es el tema que os dejamos, con el que podemos valorar a estos teutones, que no tetones, llamados Satanic Squirrel. Creatures slithering in the heat. tenemos a la productora comiéndose el bocata, que ha venido ahora de currar, enamorada ella. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas estamos? Tardes. Buenas, no son malas. Aquí agradecemos a Terelu la fotico que me ha enviado. Me ha hecho un invento de estos que se hacen ahora con inteligencia artificial. Una imagen. El armero Valentín. Una imagen personalizada. Una imagen personalizada dedicada a Elena. Bueno, el tema que habéis escuchado se llama Lagartijas en el Apocalipsis, Lasers of the Apocalypse. Squirrel Crusher es el título de este álbum del cual firma esta banda llamada Satanic Squirrel. Como habéis podido, bueno, David no sé si se ha podido dar cuenta, Moriano me lo certifica que sí, que se parece, sí, a hombre, un aire, sí, tiene un airecillo, un aire, señor, un aire. Sí. No sé si sí tendrá la mala hostia del Mustaine, pero no, pero bueno, en la voz sí. Estamos. El próximo 20 de febrero verá la luz el nuevo trabajo de los británicos Illosis, un álbum que será el séptimo trabajo de una banda que lleva 25 años en activo, que realizan una fusión que anda entre el thrash metal y el death melódico, y lo que ahora llamamos metalcore, donde se alternan voces limpias y guturales. Ese nuevo disco llevará el título de The New Flesh y está avalado por su sello de siempre, que es Nuclear Blast. Nuclear Blast. Sí, sí. Se me estaba aquí. Lo hemos entendido a la primera, sí. Y el último de los singles que preceden este lanzamiento del disco es Lacerations, el cual os vamos a dejar para adentrarnos en la nueva obra de estos veteranos llamados Silosis. Silosis desde el norte. No, desde el norte sí, del Reino Unido. Claro. De ese norte. De ese norte. Son británicos ellos, se llaman Silosis, veteranos. Y el próximo 20 de febrero, que es ya, la semana que viene, verá la luz ese nuevo trabajo titulado The New Flesh, del cual hemos extraído este tema que acabas de escuchar, titulado Lacerations. Bueno, antes de virar el rumbo, os vamos a dejar otra perlita más de thrash metal. Que a ver, a ver. Una última. Este que os dejo es uno de esos discos que abro pelín tarde, ya que lo recibí el pasado verano y veía la luz en septiembre, pero me parece un disco enorme como la copa de un pino, así que más me vale tarde que nunca. Sí, claro. Así que ahí tenemos este Heartbringer, disco firmado por unos tipos procedentes de Long Island, en el estado de Nueva York. Estamos ante una banda que, aunque se fijan los grandes del género, la vista la tiene puesta en una ejecución mucho más moderna, impregnada de temática de terror y un halo cinematográfico. Heaven's Gate es el tema que os dejamos, que incluso posee en su estribillo un deje al hardcore, aquel neoyorquino que hacían bandas como Biohazard, Propane, ¿vale? Ah, sí, claro. Y que llevó a cabo, bueno, pues en su ciudad, en la Gran Manzana, en la década de los 90, que fue la década precursora de estos sonidos. Así que ahí va el segundo trabajo de los neoyorquinos Electrocutioner. Exactamente. El electrocutionador. El electrocutioner. Joder, macho, con los nombrecitos. Electrocutioner. Exactamente. Ahí tenemos la puerta del cielo, Heaven's Gate. Vamos a ver. La mano de estos tíos. Sí, sí. estudios SDG hardcoreta, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Mola, ¿eh? Mola mucho estos Electrocutioner. Harbinger es el título de su, bueno, su último trabajo, el cual han llamado, pues así como hemos dicho, Harbinger. Heaven's Gate era el tema que acabas de escuchar. Y bueno, hoy no tenemos a Casimoto con nosotros, pero no vamos a dejar de poner otra de las bandas asociadas de Asaltomata, ya que prometimos poner otro tema del gran trabajo que han firmado la banda del amigo Pedro Megatherium, o lo que es lo mismo, Black Bomber, el que hace su tercer disco, lleva por título Heading to Hell, del que ya adelantamos el único tema que tenían en castellano y que aquí cierra el disco. Un trabajo que, al igual que el anterior, posee un sonido que anda, bueno, entre el thrash metal, la new wave of British heavy metal y el rock and roll sucio de los sempiternos Motorhead, los cuales están muy influenciados en este disco. Del mismo vamos a dejar otra muestra, como es este Whiskey Priest. Está el Judas Priest y el Whiskey Priest. Whiskey, ¿vale? Priest. El padre Whiskey, con el que vamos a celebrar y brindamos por esas noches etílicas y de rock and roll al ritmo de los gallegos Black Bomber. Te absolvo en nombre de Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. We'll be right back. nomine pater de whisky and de ron cola con hielo. Jackie cola. Jackie cola. Amén. Bueno, amén. Whiskey Priest es el tema que has escuchado incluido en Hidden to Hell, el tercer álbum de estos gallegos pertenecientes a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock y que se hacen llamar Black Bomber. Bueno, vamos a cambiar ahora sí definitivamente de género, más vamos a ir a connotaciones mucho más melódicas. Y del norte de la piel de toro nos vamos al sureste, ya que de Murcia procede una banda que el pasado 16 de enero ponía en circulación el que hace su sexto trabajo de estudio. Una de esas bandas que han ido evolucionando con el paso del tiempo, algo que podemos corroborar ya que en sus inicios, de los que distan más de dos décadas, pudimos disfrutar de sus primeros pasos en este programa porque nos hicieron llegar sus compadis, así se decía, ¿no? El compadis. Ahora nos sorprenden con Inocuo. Es el título del que probablemente sea el disco más variado de cuantos han grabado, donde encontramos rock, metal y hasta destellos popis, ¿no? Lo que no cambia en estos murcianos es su pasión por las melodías, algo que nos demuestran en un tema como el que vais a escuchar, titulado En la oscuridad, incluido en un álbum completamente autogestionado y que firman estos murcianos llamados Vacío. Si no estás En la oscuridad, así se titula el tema que has escuchado, incluido en Inocuo, el sexto trabajo de los murcianos Vacío. Qué melodías más chulas tiene este grupo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, la verdad, me ha sorprendido para bien. Luego tiene una voz muy peculiar, muy ajena a lo que tenemos por costumbre escuchar en las bandas de rock y de metal. Sí. Es una voz más... muy ajena a nuestro rollo, ¿no? A lo mejor más típica de, no sé, de bandas indie o... Tiene un registro de voz un poco peculiar, pero está diferente. Chuche, es diferente. Sí. Es diferente, es que no sabía describirlo. Está muy guay. Sí, sí. Sí. Es una banda que conocemos en este programa, conocemos desde hace muchos años, puesto que empezaron enviándonos los dos primeros discos, los recibimos, los pusimos y tal, ya nos sorprendieron. Pero es verdad que luego grabaron dos o tres más que les perdimos el hilo, no sé qué pasó, si nos los enviaron o no llegaron o los perdieron. Bueno, igual. La digitalización puede que los perdiera porque perdió. Igual pararon ellos un tiempo también, me cansa, ¿verdad? No, pero es que han sacado seis discos, de los cuales tres discos ellos, los tres que hay por el medio, pues les perdí la pista. Ahora han vuelto a enviarme su material. Disco, pues lo recojo después de X años sin saber de ellos y me han vuelto a sorprender muy gratamente, porque realmente han hecho un paso, una evolución muy, muy grande con respecto a sus primeros trabajos, que tenían un rollo muy sober en aquella época. Pues es verdad. Es una etiqueta que ahora pues se le han quitado bastante. Claro, lo que se llevaba entonces mucho era todo ese tipo de bandas. Sí, claro. Es verdad. ¿Ahora que lo dices? Bueno, la oscuridad. Maravilloso el tema, pero que tiene cosas muy chulas también este disco, aparte de esto, A ver si nos da tiempo un día más y ponemos otro temita, porque merece mucho la pena este Inocuo, que de inocuo no tiene nada. hemos pasado a las 3:30 de la tarde. Recordamos, David, ese número de teléfono. Sí, es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que es la radio online del rock. Correcto, así es. Barbaridad de programas los que podrás encontrar en esta web, todos locutados y transmitidos en tu idioma. Tenemos unas también unas, ¿cómo se dice? Las redifusiones Radio Mai. ¿Qué me hago mayor? Que hemos quedado que era los lunes de 10 a 12 de la noche, ¿verdad? Noche, no mañana, noche. Luego está eso en Radio Mai, luego en Asalto Mata Radio Rock.com también teníamos otras redifusiones, que si no recuerdo mal eran los jueves, ¿no? Los jueves, la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Coincidiendo también, ¿verdad?, a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México y los de Canarias, ya sabéis. Exactamente. Y si no, bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, no hace un año de la visita que tuvimos por esta casa de la madrileña Berkana. Lo recuerdo. Y yo. Que luego fuimos a verla y nos sorprendió muy gratamente en directo, Sí. Ya nos acaba de enviar el primer single de lo que será su segundo trabajo de estudio, para el que todavía no nos ha hecho llegar título alguno, un tema del que nos dice que explora el lado más oscuro y profundo del ser humano, sus sombras, sus miedos y las energías oscuras que coinciden o que condicionan su evolución. Se titula Viaje Astral y nos relata la travesía de un alma que, al borde del colapso, decide desprenderse del peso de la humanidad y emprender un viaje fuera del cuerpo para escapar de la oscuridad que le rodea. La propia Isabel Berkana, propone que este tema es un diálogo entre la luz y la sombra, invitando al oyente a confrontar sus propios laberintos internos. Un tema con sonido un tanto oscurillo, comparado con lo que hizo en su primer trabajo, y algunos guiños progresivos también, Ah, qué guay. Vas a ver, a comprobar una evolución enorme con respecto a la música en este tema, que nos muestra, pues eso, una evolución que mantiene qué guay. Para ir siempre mirando ahí, al frente. Así es Viaje Astral, así es la madrileña Berkana. We'll be right back. Vaya paso al frente que ha dado la madrileña Berkana, ¿eh? Uh-huh. Sí, es verdad que Berkana se nota un poquito de evolución. Mucho más metálico, más poderoso, oscuro, con mucho toque prog también. Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho este viaje astral. Expectantes nos dejan con respecto a lo que va a ser ese segundo disco, ¿eh? ¿Tiene fecha ya? No tiene todavía fecha. De hecho, el tema me lo ha mandado ella misma por WhatsApp, me ha mandado la información. Qué guay. Me la mando ella, pero si el anterior nos lo mandó con un señor como Red Sus, esta vez pues me lo manda ella de por forma independiente. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hacemos un último apunte a las voces femeninas. En esta ocasión, gracias a los inventos de laboratorio del sello Frontiers, nos marcamos un 5x1, ¿vale? No un 2x1, ni un 3, sino un 5x1. Con uno de esos proyectos que se saca de la manga Serafino Perugino. Si bien los músicos vienen todos de la escena italiana, todos machotes ellos, el atractivo de la banda está en sus 5 vocalistas femeninas. 5 tías, ahí. Cantando a la... 5 titis, ¿eh? 5 titis, Javi me está poniendo ojos como lechuga. Está atento ahí el hacer. Sí, se nota un montón. Su cara es un poema, vamos. Churri. ¿Pero son las que ponen los coros o cantan? No, son las que cantan ellas, sí. ¿Y el peluchino? El peluchino. ¿Cómo que el peluchino? El peluchino conoce una de churris, que es una cosa de miedo. ¿Cómo te estás suministrando? Te está jodiendo los dineros el peluchino, con tanta churri en el rock and roll. Joder. Bueno, pues el caso es que eso, que el atractivo son sus 5 vocalistas feministas, que por lo menos podemos decir que van más allá de 5 caras bonitas, porque las tías cantan y bien. Así tenemos, encima no todas ellas vienen de la escena conocida, o sea, tenemos a Carmen Klink, eslovena, a Jelena Milovanovic, de Serbia, a Irina Sedlari, de Albania, ojo, a las más conocidas como Tessie Persson, sueca y cantante de Hell in the Club, que estuvo este verano estuvo en el Zurbarán. Sí, es verdad. Y a Germa, italiana y cantante de Sick and Beautiful, una banda de metal así industrial modernete que hemos puesto en el programa alguna vez. Este nuevo disco vuelve a estar compuesto por Jaiki, vocalista y teclista de bandas como son Amarante o Cira, y producido por Aldo Lonovile, de Secret Sphere, una banda de power sinfónico italiana. Estamos ante un disco que se desprende un tanto de ese deje pop de su debut, que era bastante poppy, con temas más oscuros, mucho más maduros, con elementos tanto sinfónicos como electrónicos también. March of the Venus 5 es el título de ese disco, verá la luz el próximo 20 de marzo, y un tema como Like a Witch, como una bruja, aunque son 5 tías muy brujas, es el que os vamos a dejar para adentrarnos en el nuevo trabajo de este proyecto, llamado pues así, Venus 5. Marie! Pues ha sonado bastante bien, ¿eh? Mucho, ¿sí? Mucho más poderoso que el primer disco, que se me hacía un tanto poppy. Este disco es, la verdad es que los dos temas que me han enviado bastante más cañeros, ¿eh? Más oscuros, más, así más sí. contundentes. Y muy buenas voces, sí, las sí, chicas. Y, las, y muy buenas voces, que sí. no tienen nada que ver. Que está claro que no son voces impostadas, no son caras bonitas, que sí, que también lo son, pero... Todo ayuda. Pero no sé si tienes tú la foto en la carpeta. Sí, la tengo, esas, cinco chavalas, bien. Y que, con muy buenas voces, la verdad. Y cómo se nota, pues, la composición de un tío como J.K., que se le ocurra, es un máquina el tío. Solo hay que ver sus trabajos con Secret Sphere. Me parece que lo he dicho así, no sé si me lo estoy diciendo así o lo estoy... No, el de Secret Sphere es Aldo Lonovil, que es el productor. J.K., vale. que es el que ha compuesto el disco, teclista. Teclista y, bueno, pues para ser un teclista le ha salido un disco muy guitarrero, ¿eh? A dos guitarras, donde se ve muchas en el tema, se aprecia ese juego de dobles guitarras típicas del heavy metal. Está muy bien, ¿eh? Aunque tenga muchos elementos sinfónicos e incluso electrónicos. Like a Witch, como una bruja, es el título del tema que habéis escuchado, incluido en March of the Venus 5. Que es el título del disco, que verá la luz, Javi, el 20 de marzo. De la gente que ya está. Javi ya está preguntando aquí que cuándo. Javi se compra todos los discos de churris de Frontins. Últimamente te está jodiendo el bolsillo el Serafino Peluchino este, ¿eh? Peluchino. Frontins saca buenos discos. Buenos discos y de churris, no veas, chaval. Que saca de churris. Y también hay una de Frontier Records. Sí. Que no sé qué tal estará, pero bueno. Pero bueno, ya me. Vamos ya a seguir. Vamos a seguir poniendo cosas de Frontiers, ¿eh? Seguimos con el sello italiano. Para ello tenemos el que para mí es el fichaje más flamante que han hecho en estos últimos años, que es el de los suizos Fighter Five. Otros que van de 5 en 5, todos tienen la V ahí, la V. Fighter V en romano, Fighter 5 en inglés, Fighter 5 en español. Todo un portento de hard rock melódico para el próximo 10 de abril. Nos dejarán el que es su tercer trabajo de estudio, primero para el sello italiano. Llevará por título Deja Vu, que es el que llevan su sonido a un público mucho más amplio. Un disco con grandes riffs de guitarra, estribillos apropiados para grandes recintos, con grandes melodías. La banda dice que Deja Vu es un viaje poderoso y transformador a través de la época dorada del rock, reimaginando para una banda que alcanza nuevas alturas. De dicho trabajo nos quedamos con Victory, su primer single, un tema que cuenta la historia de un joven recién llegado a un pueblo desconocido, enfrentándose a lo que significa ser un extraño. Y así, con ese ánimo victorioso, porque el tío cuenta, siguen contando, ¿no? Lo que pasa es que ha reducido el texto. Pero viene a decir que, vamos, que un tío que se enfrenta a una nueva vida, a una ciudad nueva, gente nueva, donde le intentan boicotear y dejarle de menos, la lucha que le hace tirar para adelante y que definitivamente se impone y sale victorioso. De ahí el título de Victory. Os dejamos con estos suizos a los que tendremos que seguir muy de cerca, Yo ya los conocí como en el disco anterior, no recuerdo si lo llegué a poner o no, pero si no es así, disfrutar de este nuevo, que es una maravilla. Fighter Five. Dale ahí, David. Victory. We'll be right back. La verdad, no sé qué es lo que le echan de comer a estos suizos. No sé lo que les echan en la leche, en la vaca esa que ríe o en la morada del Milka. Yo no sé qué es lo que tienen, uh-huh. pero es impresionante las bandas de hard rock suizo sí. que salen uh-huh. con una calidad impresionante. Y de hace tiempo, si te acuerdas, mucho, te acuerdas a la que he visto el ¿cómo se llama la canción? Victorita, acordarás Victor, del grupo hombre, Victoria, aquel de los 80 que cantaba un español. No era español, pero bueno, tenía sangre latina. Fernando, era Fernando, sí. Fernando llama. Toro, el Toro, no sé qué le decía. Sí, no me acuerdo, sí. sí era sí. bueno, que era de padres suizos, emigrantes, sí, españoles, sí, emigrantes. ¿No? Españoles, sí, sí. Uh-huh. Hombre, Fernando Toro García. Fernando García, García se llama, sí, exactamente. Sí. Joder, es una de mis bandas favoritas uh-huh. ochenteras. Las ha tenido siempre sí. muy top arriba. Uh-huh. Joder, aquel Checks in the Mail. Exactamente. Joder. El Don't Get Mad, Get Heaven se sí, llamaba, luego, el segundo disco maravilloso. Sí, y luego, si te acuerdas, también Manzano estuvo viviendo una temporada allí, que montó un grupo. También Emergency. Se llamaba Emergency. Emergency, sí, sí, sí, sí, sí. Señor, sí. En o sea Suta, que algo tiene que tener. Crocus, Gotthard, sí, mucha gente. Sacra, joder. Uh-huh. Hay una de bandazas impresionantes en Suiza, sí señor. Bueno, pues esto se llama Fighter Five. Deja Vu es el título del que va a ser su nuevo disco, tercero ya, el cual verá la luz el próximo 10 de abril de la mano de Frontiers Music, del cual os hemos dejado un temita como este, titulado Victory. Y bueno, por aquí me dicen desde el comando Neubarris, Javi, que te vas a tener que comprar los pósters de Frontiers, que a ver si te hacen pósters para que te los sí. compres, No sabré dónde ponerlos. Póster. Pero póster estilo taller mecánico, ¿verdad? Digo. Con calendario. Con calendario. Y bueno, ya que estamos, nos marcamos una tripleta de lanzamientos del sello Frontiers. Y le vamos a dedicar el temita a Bufete por partida doble, porque sé que esto le gusta. Sé que lo está esperando con ansia, porque lo pidió ya hace... De hecho, llevamos con el pedido mes y medio esperando, porque joder, el maricón de él en el pedido metió una pre-order de este trabajo que vamos a poner. ¡Anda! Y aquí estamos todos esperando con ansia el paquetito de Frontiers. Nos marcamos, pues es un tridente de Frontiers Music. Lo hacemos con otra entrega del que va a ser el nuevo trabajo del Cisne Negro, el proyecto más reciente de Robin McCauley, que se hace acompañar de lujo con Red Beach de Whitesnake a la guitarra, Jeff Pilson de Dokken al bajo, uh-huh. Matt Starr, batería de Ace Frehley y de Mr. Claro, Big, sí, el actual sí. batería de Mr. Big, sí, sí. cerrando la formación. Una banda que para la semana que viene tienen previsto el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. Como ya dijimos hace unas semanas, lleva por título Paralyzed, y nos quedaremos con el tema título, del que el propio Jeff Pilson dice que es otra historia de Robin McCauley, que habla de la ansiedad que la mayoría sentimos por el estado actual del mundo. Es aterrador y abrumador y parece interminable. Necesitamos encontrar lo positivo en toda la negatividad y lo necesitamos pronto. A sabiendas de esto, ahí va este Paralyzed, que es lo nuevo de Black Song. Me Paralizado me hallo, Paralyze, es el título del, bueno, tanto del tema que acabas de escuchar como del nuevo disco de Black Sound, la banda liderada por Robin McCauley. Y que, joder, vaya equipazo que tiene detrás, Revitch, Spilson y Matt Starr. Robin McCauley Culkin. Macaulay Culkin. Ojito con el Macaulay Culkin, que en Burgos el año pasado se lo hizo de lujo, Vamos, una pasada. Jovenzano, cómo está el tío, impresionante. Sí. Un estado físico y de voz alucinante. Bueno, ¿qué tal día como hoy sea San Valentín y que un servidor es un moñas de libro? Yo creo que lo sabéis todos. No lo he escondido nunca. Mariquita refinado. Soy mariquita refinado. Con una pasión especial por las baladas. De hecho, llevo 15 años en el infierno cerrando todos los sábados con una. Me viene de lujo para dejaros el último single que se ha extraído del que será el nuevo EP de los suizos Gotthard. Hablando de suizos, claro. Aunque la balada en cuestión no lleva un ápice de romanticismo en cisma, ya que habla de dar una vibración positiva a todo. El guitarra y líder Leo Leoni dice al respecto de la canción que, aunque a veces la vida pueda ser triste, lo que siempre hay que tener en cuenta es que algo bueno llegará tarde o temprano. Así que hay que seguir creyendo en lo que uno hace y especialmente en lo que hace uno mismo. Intentamos dar un poco de esperanza, así que vamos todos a querernos un poquito más. Desde aquí os animamos a ello. Esto lo digo ya a título personal. Muy os bien. Animamos a, claro quereo, que sí. a quereos un poquito. Y a dejar de joder al personal. Que quiérete, que para querer a los demás primero hay que quererse. Hay que quererse a sí mismo sin llegar a cotas narcisistas. Que tampoco es bueno. ¿Vale? Y os animamos con un tema como este, Smiling in the Pouring Rain, que vendrá incluido en SP, que llevará por título More Story Crash, que verá la luz el próximo 13 de marzo. ¿Qué hacía el Javi? ¿Abrazarse? Sí. Se estaba abrazando el sol. Muy bien, Javi, muy bien. Quiérete. Un disco, un EP que verá la luz el próximo 13 de marzo de la mano de un sello como Reigning Phoenix Music y que firman, como bien he dicho, los suizos de Gotthard. My friend, afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain. Smiling in the pouring rain. Here we go again. My friend, afraid I fell in love again. Running in the pouring rain. Cause I don't wanna miss the train. Some roads lead to Paris. Some roads lead to Rome. Some roads take you nowhere. Some roads take you home. Some lead you to heaven. Some lead you to hell. Some lead you to fall down. But in love with you I fell. And that's the story. And that's the way it goes. Yeah, that's my story. That I can't close. Here we go again, my friend. Afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain. Smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend. Afraid I fell in love again. Running in the pouring rain. Running in the pouring rain. Some roads lead to mountains, some will lead to seas. Some roads take you nowhere, some may lead to peace. Some lead you to heaven, some lead you to hell. Some lead you to fall down, but in love with you I fell. And that's the story. can't close. Here we go again, my friend, afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend, afraid I fell in love again. Running in the pouring rain, 'cause I don't wanna miss the train. Qué gran guitarra y compositor que es Leo Leoni, y qué poco reconocido que está. Pues qué seguramente. Qué armónicos más chulos para acabar el tema, ¿eh? Maravilloso. Sí. El Tony me dice que con tanto suizo no sabes echarse un café suizo. Dice, un bollo suizo también, ¿no? Un café y un bollo. Luego que nosotros le ordeñamos a la vaca mora de Milka y ya. Smiling in the pouring rain. Es el tema que habéis escuchado, incluido, que vendrá incluido en More Stereo Crash, que es como un apéndice, una segunda parte de Stereo Crash, que era su último trabajo de estudio. Pues bueno, han retocado unas canciones, han metido alguna nueva, y han hecho un EP de 6 o 7 temas, me va a llevar, que no lo cuentan como un disco como tal, sino como un EP. Lo nuevo de Gotthard. Y qué acierto por parte de Leo Leoni y la banda de la adquisición de Mick Maeder para suplir al irreemplazable Steve Lee, pero que para mí personalmente Mick Maeder lo sigue haciendo muy honrosamente, ¿eh? Sí. Me encanta este la hombre, es que sí. Lo hace muy bien. Vamos con más hard rock melódico en esta ocasión, y ya como última bala antes de despedirnos y de irnos con el clásico, en esta ocasión con un álbum debut que firma una banda italiana llamada Fire Sky. El disco sabemos que llevará título homónimo, que será el sello Art of Melody Records el encargado de ponerlo en movimiento, pero no tenemos todavía fecha de lanzamiento. Dos son los singles que nos han hecho llegar a modo de adelanto. Hard rock melódico, realmente refinado, con unas melodías exquisitas, muy AOR, muy Drive She Said, muy, bueno, ya verás, maravilloso, sin duda alguna. No está exento este disco tampoco, de guitarras genuinamente rockeras y unos teclados absorbentes que mecen la cálida voz de David Merletto, que así se llama el fulano, el italiano este, que lo hace de auténtico lujo. Can you feel me? Así lo pregunta. Can you feel me? O sea, ¿puedes sentirme? Es uno de esos singles que el sello nos adelanta, para el que cuentan con la colaboración de Dave Rocks de Wheels of Fire, que es otra de las bandas que aquí hemos puesto habitualmente cuando han sacado disco, a los coros. Sin duda una banda que los amantes del hard rock más melódico tendrán que tomar nota, puesto yo creo que dentro del género van a dar mucho que hablar. Son italianos y se llaman Fire Sky. Temita, ¿eh? Qué joder. Bueno, suena muy, muy ochentas, muy mucho, de la mucho, mucho. De la época gloriosa de la Orca, ¿no? Como te digo yo, ese el rollo así Drive 6, esas bandas que Nelson, Nelson eran más pajilleros, todavía. Era más, más de otra manera. Era casi más pop rock. Más, pero sí. Bueno, tenían ese rollo AOR. Los hijos de Ricky Nelson. Vamos, estos en los 80 hubieran sido carné de banda sonora de alguna película. Sí, total, total. Y normalmente alguna que hubiera salido es Stallone, que salía. Stallone, sí. Tenía mucho AOR. Mucho AOR. Sí, sí. Pues estos chicos se llaman Fire Sky, debutan con este trabajo que se va a llamar igual que la banda. No tenemos todavía fecha de lanzamiento, pero lo sabremos porque me imagino que pondremos otro temita del disco conforme nos lo vayan llegando, porque este sello siempre nos hacen llegar el disco completo. De momento nos han enviado dos singles, es el sello Art of Melody Records, del que también hemos puesto alguna cosita, muy especializado pues en esto, en bandas de hard rock melódico y AOR. Can you feel me? Puedes sentirme, es el título de la canción que habéis escuchado. Y bueno, ahora ya sí, nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio, sí, sí. Rock, que es ahora, me parece, cuando pegan el, no sé, el, si ahora o hay 25 cuando pegan el corte, pero si no, nos les dejamos ya y los despedimos ya. Ya sabéis, el clásico, si no podéis acceder a él, pues en el podcast. Javi, el clásico, ¿qué me traes? Venga, cuéntame. Hola, Armero. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez. Bueno. Dime, ¿qué me traes? Pues hoy un 14 de febrero de 1986, el grupo canadiense 40 de ya, ¿eh? Honeymoon Suite, qué maravilla de publicaba grupo, su segundo mía. Álbum. Qué discazo, ¿eh? Yo tengo, mira, ahora que este lo dice es Javier, este es el segundo. Conocí cuando sacaron el tercero, el Racing After Midnight. Y recién, creo que es del 88, y lo compré en hard vinyl. Y me pareció un disco tan increíble que le pedí los dos anteriores en vinilo y me lo buscaron y me lo consiguieron. Que, es que ese tercer disco fue el primero que se vio por aquí. Sí, yo, también lo conocí. Yo también lo conocí con ese tercer. Pero luego ellos me consiguieron los dos anteriores de importación en vinilo también. Bueno. Yo creo que este segundo es el mejor que tienen, ¿eh? A mí me gusta mucho. A mí el tercero me parece tan bueno. Es muy bueno, pero este es maravilloso, este disco. También. Yo tengo un par de discos de este grupo. El que yo los tres primeros tengo. El que toca el aniversario hoy y uno que sale una cama. Sí, el de la primero. Cama, el primero. El primer disco, sí, el señor. Segundo que dices tú es el que sale la portada de los novios, ¿no? Sí. El de la cama es el que tiene título homónimo, se titula igual que el disco, que la banda, vamos. Bueno, cuéntame, ¿qué me? 40 bueno, años, 40 años, 40 años, tío. Sí, señor. Joder. Sí, sí. Y que llevó el título de Big Price. El Big gran Price. Precio, de Big Price. Exactamente. Disco. Presentaba cuatro singles que fueron éxito, sí, incluidos Feel It Again y Feel It Again, sí. Y Bad Attitude. De Bad Attitude, que ese tema apareció en el último capítulo de Miami Vice. Corrupción en Miami. Sí, Sonny Crockett y Ricardo Taps. Y el cocodrilo. Y el cocodrilo. Un disco, es un disco que es uno de esos típicos discos que la portada es horrorosa, tira para atrás, pero maravilla lo que hay dentro, Es maravilloso. Es un poco de la época, la portada de aquellos grupos de hard de ahora que tenían de ese tipo de portada. Estaba buscando información por ahí y según la banda, pues es una foto en las cataratas del Niágara de una pareja de recién casados, con los turistas, contada, pero que nos cuenta que está tirada, dicen, está tirada desde la parte canadiense de las cataratas, que ya sabéis que la frontera pasa por el medio de las cataratas. Ajá. Está tirada desde la parte canadiense, como dejándola ahí bien remarcado, no vayamos a confundirnos. De Toronto, Porque ellos son canadienses. De Toronto, creo que eran, sí. Así que, ¿y algo más que me tienes que contar, Javi? No, pues nada, ya está, solo eso. ¿Cómo vamos a poner esa mala actitud, ¿no? Esa actitud chunga con el que pusieron banda sonora a ese capítulo final de Corrupción en Miami? Lo va a poner el armero desde su portátil, así que si el mus Ratoncito Pérez no me hace eso, me subes la pista del auxiliar, David. Ya está. Y ahí vamos. Oye, ¿cómo arranca ya? Joder, que dale caña a esto, porque esto... Porque este suena un poquito flojo, así que dale caña tú, ¿eh? Ah. Bueno, señores, pues el tiempo se acaba. Nosotros nos tenemos que marchar. Será hasta la semana que viene. En el que, bueno, pues estaremos, intentaremos hacerlo más y mejor, ¿no? Más bonito, claro, mejor, como, porque siempre tenemos capacidad de mejora, ¿eh? Sobre todo si nos respeta la técnica, claro. La tecnología. Respetándonos también. También tenemos también mucho margen de mejora. Así que 29 años y seguimos teniendo margen. No hay manera de reducirlo. Es una pena. Bueno, que nosotros no vamos. Javi, antes de que me cortes, ¿tenemos algún evento, alguna cosa? No, simplemente el que se quiera disfrazar en carnaval. Y esa cosa, ¿no? Claro, el que quiera festejar en pareja. El día de los enamorados con amigos o en solitario. Hoy las cenitas van a ir, joder, cómo van a ir las cenitas, Sí. Sales de las cenas de empresa y terminas en las de San Valentín. Ya te digo. Ya te digo, sí, señor. Bueno, nosotros marchamos, será hasta la semana que viene. Como dice Javi, ser malos. Muy malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock!